Tal y como les anticipamos, dentro ya del capítulo de la actualidad local, vamos a fijarnos en una de las citas destacadas de este fin de semana, este próximo sábado 10 de junio, la tercera carrera solidaria Ubrique Dame Tu Mano. Les hemos venido hablando de esta iniciativa ya semanas atrás, pero queríamos llevarles también los últimos preparativos y además las cifras de inscripción después de que la pasada semana se cerrara el plazo. Y lo cierto es que en ese sentido, ahora lo vamos a comprobar, son datos de auténtico récord, lo que refleja el apoyo, el respaldo de los ubriqueños a esta iniciativa por parte de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer, Ubrique Dame Tu Mano. Su presidenta está con nosotros, Manoli Peralta, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como comentaba, si te parece nos quedamos con ese primer dato, cifra de auténtico récord en cuanto al número de inscripciones. Pues la verdad que sí, hemos vuelto a superar inscripciones, inscritos. Siempre agradecer al pueblo de Ubrique su apoyo, que siempre nos sorprenden con su generosidad. Y este año hemos vuelto a superar récord y hemos conseguido hacer 1.672 inscripciones. Así que 1.672, récord absoluto sin duda, con respecto a anteriores ediciones. E incluso este número seguramente, de hecho, se va a aumentar porque vais a reservar hasta un total de 100 inscripciones para el propio día de la carrera. Sí, hemos pedido 100 más porque la gente, una vez que cerramos inscripciones, empezó la gente a llamar que no le había dado tiempo a apuntarse, que se quería apuntar mediante el Facebook, por teléfono. Entonces vimos oportuno pedir 100 más y el mismo día de la carrera pues estaremos haciendo esas 100 inscripciones de más, que las haremos en la misma salida, lo que es en el pabellón, de 4 a 6 de la tarde. Estaremos allí y estaremos dando las camisetas con su dorsal. Un total de 1.672 inscritos, por tanto, para ese día. El reparto de camisetas, que en esto, bueno, pues los oyentes que se hayan inscrito deben estar muy atentos, va a ser, Manoli, durante las jornadas de mañana exclusivamente. Del viernes. Va a ser durante todo el viernes, la piscina cubierta, nuestro salón. Hemos intentado por todos los medios que fueran dos días, pero todos estamos ocupados con nuestros trabajos y eso, y no disponíamos de la gente suficiente. Así que para no tener problemas ni dificultar más las cosas, hemos preferido dejarlo solamente para el viernes. Así que mañana viernes, como decimos, por tanto durante toda la jornada, ¿en qué horario se pueden pasar a retirar esa camiseta? Pues en principio sería de 9 a 2 y de 4 a 10 de la noche. Vamos a intentar ampliar un poquito el horario, a ver si nos dejan la piscina sin tener que cerrar. De todas formas lo informaremos por mediante Facebook o WhatsApp y eso. Pero lo más seguro que sea de 9 a 2, porque el personal también tiene que ir a comer. Será de 9 a 2 y de 4 a 10. Por tanto, las personas que nos estén escuchando, subrayamos que no lo dejen para última hora, que va a ser solo durante el viernes. Se habló de incluso utilizar parte de la jornada del jueves o de incluso el sábado, pero claro, es que el sábado estáis ya metidos de lleno en la organización de la carrera. Sí, no nos hemos querido coger los dedos el sábado porque es mucha gente, hay que preparar muchas cosas, siempre salen cositas de última hora que no estaban previstas y antes de fallar hemos preferido elegir solamente el viernes y el sábado dedicarnos solamente a lo que es organización del evento. Un evento que, recordemos, esa carrera trae consigo diferentes novedades en esta edición, por el propio horario de tarde de la prueba, y que en vez de un domingo, en esta oportunidad se celebra un sábado, este sábado 10 de junio, a partir de las 7 de la tarde, la salida desde el pabellón polideportivo municipal y la llegada, lo recordamos, a la Plaza de Toros, donde va a haber un posterior encuentro, una fiesta que va a intentar destacar esa lucha contra el cáncer, que es de lo que se trata, en la que van a participar además varios cantantes y grupos locales, ¿verdad? Sí, efectivamente, ya mencioné algunos la otra vez y siguen juntándose más gente, y entonces vamos a contar también con Carmen Fernández y su pareja, que va a hacer un baile, no sé si hará algo más para que todo el mundo pueda participar, pero por lo pronto bailará algo con su pareja, creo que va a ser algo muy bonito también. Todo esto en cuanto a actuaciones, aparte de los grupos que comentamos la última vez, pero hay que decir que en toda esta organización participan diferentes entidades, empresas, personas particulares, y en ese sentido sobre todo quería realizar el agradecimiento, ¿no?, a todos ellos. Pues la verdad que sí, que sin ellos la verdad esto no sería posible, porque ya lo he dicho en varias ocasiones, nosotros somos muy poquitos y para un acto así tan grande pues necesitamos el apoyo de bastante gente. Las Nutrias Pantaneras contamos con su gran apoyo siempre, pero con todo y con eso, cortar todas las calles se necesita mucha gente. Entonces nos habían pedido 20 voluntarios más, que se han ofrecido el Cruz de los Tres Caminos para el corte de calles y eso. Después va a estar Coto Mulera en el punto del Puente de los Cuatro Ojos, que el año pasado también se pusieron, un millón de gracias, estuvieron regalando gominolas y eso. Este año van a volver a hacerlo. La Hermandad de Jesús Nazareno, que siempre también contamos con su apoyo y nos ayudan también en todos los eventos que hacemos, siempre están dispuestos a su colaboración. La Plaza de los Tres Caminos, que contamos con las mujeres, que creo que se van a situar en uno de los puntos de avituallamiento, si no me equivoco, va a ser en el del Séptimo Arte. Agradecerle también al Séptimo Arte, no, perdón, a Siete Pecados, que gracias también a él por habernos cedido esos 2.000 dorsales que nos los ha regalado. Y después Fibromialgia, que también nos ayuda siempre en lo que es la parte de cocina y en la alimentación, nos ayuda a lo que es arreglar todo lo que hace falta. Y un millón de gracias a todos ellos, porque sin ellos la verdad nada sería posible. Incluso creo que, por ejemplo, hay aportaciones en el sentido de los dorsales que... bueno, son todo evidentemente una serie de gastos que tendrían que serlo, si no fuera por las aportaciones que se realizan por parte de particulares o de empresas, ¿no? Claro, gracias a ellos pues conseguimos que tengamos nosotros que hacer menos gastos. Y pues todo eso se va quedando para poder ir ayudando a nosotros más. Gracias a ellos, pues en vez de coger 1.000 o 2.000 euros, pues llegamos a coger a lo que llegamos el año pasado, a la cantidad del año pasado. Y también tenemos la gasolinera Resol, que este año vamos a contar con ellos también. El año pasado también colaboraron, este año nos van a hacer 2.000 botellas de agua, que quieras que no es un gasto bastante curioso, son unos 300 euros o más, y quieras que no, pues es un gasto más que nos quitan a nosotros. Y también vamos a contar este año con sillas y mesas, que por mediación de Miguel del Laurel, que también está siempre dispuesto a ayudarnos y colabora con nosotros, se puso en contacto con Cristóbal de Villamartín, el de alquiler de sillas y mesas, y gracias a ellos también vamos a contar con esas sillas, que también nos lo van a dejar gratuitamente. Entonces otro gasto menos, y gracias a todos ellos todo va haciéndose posible. Así que son muchísimos elementos, ¿no?, de logística, podemos decir, de todo lo que está preparado, que son gastos que afortunadamente no se tienen que realizar por esas aportaciones que realizan numerosas personas a título particular o empresas. Si te parece, Manoli, podemos recordar lo que está previsto para el sábado. Ya hemos dicho, el reparto de camisetas mañana viernes, el sábado que comenzáis pronto porque... de 4 a 6 de la tarde las inscripciones, las 100 inscripciones que aún todavía se van a posibilitar ese día, y lo que sería la prueba comenzaría a las 7, pero nos comentaban, ¿no?, que como novedad de este año además, a partir de las 6 y media va a haber una sesión previa de calentamiento para toda aquella persona que quiera participar. Pues sí, a partir de las 6 de la tarde, lo que es en el campo 3, en el campo de césped del pabellón, pues hará un precalentamiento que va organizado por Hiscro. Y creo que va a estar bastante entretenido y divertido para la gente que se vaya queriendo ir unir antes y echar un buen ratito y empezar antes con la diversión. Después llegaría a las 7 de la tarde la salida de esta carrera solidaria desde el pabellón polideportivo municipal, en un recorrido de 7 kilómetros. Sí, aproximadamente son 7 kilómetros. Ya lo comenté la otra vez, los corredores me imagino que lo harán en unos 20-30 minutos. El resto ya que va más tranquilo, más relajado, que al fin y al cabo es de lo que se trata, de disfrutar el camino, pues lo harán sobre una hora y media, dos horas estipuladamente, más o menos, contando de que van niños pequeños, pues lo hemos calculado más o menos sobre dos horas, una hora y media, dos horas. Y una vez que ya lleguemos allí a la meta, a la Plaza de Toros, pues estaremos todos nosotros preparados y esperando a que lleguéis con muchas ganas, sobre todo de ver esas caras de felicidad. Y estaremos allí pues, para las diferentes cosas que vamos a tener preparadas. Daremos este año también algo de comer. Al ser un horario de tarde, noche, no estábamos muy seguros de lo que ponéis y eso, porque estábamos empeñados en la paella, pero la paella no pega. Así que creo que daremos unos bocadillos y después pues allí tendremos servicio de ambigú durante toda la noche para quien quiera quedarse y disfrutar durante la tarde-noche y los diferentes espectáculos y con música también para ir ambientando. Yo creo que va a ser un evento bastante bonito. Hemos trabajado mucho, llevamos 3 meses trabajando esta carrera. Un mes prácticamente dedicado todo nuestro tiempo libre a lo que es la organización y la verdad que luchamos y cada día intentamos hacerlo mejor y esperemos que sea del agrado de todo el mundo y que todo el mundo pueda disfrutar, que es nuestro propósito. Yo la última vez no me quise referir siquiera al tiempo, la meteorología, porque nunca se sabe, a pesar de que estemos en el mes de junio. Es cierto que, bueno, pues estos días lo que se da es mucha calor, pero bueno, sobre todo el peligro de lluvia, además teniendo en cuenta que el lugar de finalización era la Plaza de Toros, bueno, pues eso al menos se ha salvado, ¿no? Sí, la verdad que sí, hace 2 semanas me mandaron un mensaje, una de las compañeras, y me puso, no será broma, daban agua para el sábado, pero yo siempre digo que nosotros tenemos muchos ángeles ayudándonos y nunca han permitido que nos llueva. Calor sí, pero llover nunca nos ha llovido. Y a eso la verdad que era una de las cosas que nos puede preocupar, pero yo no estaba muy nerviosa en ese tema. Porque hemos tenido siempre en todos los eventos que hemos tenido en invierno, siempre nos han dado agua para diluviar. Y siempre nos ha permitido hacerlo y ha empezado a llover o antes o después, pero nunca nos ha llovido durante ese tiempo. Así que yo creo que los ángeles siempre van a estar apoyándonos. Pues 32 grados, pronóstico de temperatura de máxima a la hora de la carrera, suponemos que esa temperatura será un poco más baja, precisamente se hace por la tarde para evitar, ¿no?, esas temperaturas tan altas de anteriores ediciones y lo más importante, que ya decimos, no da lluvia para ese día, por tanto la meteorología que se va a unir también a lo que va a ser un día de celebración, ¿verdad? ¿Cómo concebís esta jornada? En la que participan personas, hablamos de 1.672 inscripciones, supongo que ahí habrá desde los críos más pequeños hasta las personas más mayores, ¿no? Sí, yo creo que este año, el año pasado vino un crío que creo que tenía semanas, este año tendrán meses y ya te digo, hay gente apuntada, mientras que le permitan andar, se están apuntando, así que va a haber gente de todas las edades, de todas clases, niños, hombres, mujeres, porque siempre hay mucha gente que se cree que es solamente para mujeres, es para todo el mundo y la verdad que nuestro propósito es eso, ese día intentar olvidar un poco todo lo que es lo malo y pasarlo un poco bien y seguir luchando por esta causa que creo que lo merece y que es muy dura de llevar. Pues la verdad es que el respaldo ya está ahí de los ubriqueños con esa magnífica inscripción de récord y por tanto, desde luego va a ser un empuje muy importante, como decíamos, ¿no? A nivel económico de financiación de actividades y de todos los servicios que prestáis después a lo largo del año, ¿no? Sí, la verdad que sí, que gracias a esta carrera y durante todo el año tenemos diferentes eventos y gente que se acuerda de nosotros. Este año la verdad que también el Cruz de los Tres Caminos hizo la petaquina y lo donó a nosotros, también fue una cantidad considerable, fueron 2.000 y pico euros. Quieras que no, todas esas ayudas nosotros nos van ayudando a poder ir cada vez más y cada vez ayudar más, porque empezamos sin nada y gracias a Dios vamos cada vez un poquito más y cada vez pues podremos ayudar en más servicios y en más cositas, si esto se sigue haciendo y podemos conseguir obtener beneficios y eso, pero nuestro propósito es cada vez avanzar más y cada vez poder ayudar más. Sí que es verdad que algunas veces disponemos de poco tiempo, porque aunque todos tenemos que trabajar, esto es una asociación sin ánimo de lucro, en el cual los que estamos dentro y participamos en la asociación somos todos voluntarios. Aquí nadie cobra nada ni nadie se lleva nada, todo se hace desinteresadamente y la verdad que le dedicamos tiempo, pero hay veces que nos gustaría tener más tiempo, pero no disponemos de más. Entonces, eso es lo que sí, a lo menos falta un poquito más de tiempo, pero intentaremos ir adaptándonos, como hemos hecho siempre, intentar ayudar al máximo posible. Hemos dicho que al final se superarán las 1.700 inscripciones, se acercará el número a las 1.800, pero también por todos los colectivos que han mencionado y otros que ya comentamos la última ocasión, ¿cuántas personas podrían colaborar en la organización, Manoli? Ese es un dato que también supondría un buen número de personas, ¿verdad? Sí, la verdad que ahí hasta ahora mismo me pierdo hasta yo. Porque el año pasado, la verdad, prácticamente la organicé yo. Yo era la que iba dirigiendo, entonces de algunos temas estaba más enterada porque los llevaba yo. Este año con el tema de mi trabajo no me he podido involucrar todo lo que me fuera gustado, pero entonces no sé exactamente los números exactos, pero por ejemplo solamente para el corte de carretera se necesitan, creo que van 20 de los tres caminos. Y creo que van otros 20 y tantos o 30 y tantos de las nutrias. Después los puntos de avituallamiento, que son otras 4 o 5 mujeres en cada punto, son otras 10. Montaje de plaza de toro, vamos por 5 o 6 personas. Yo creo que entre unas cosas y otras son cerca de 100 personas las que se mueven. Porque después camareros llevamos 6, 7 o 8, no sé. Exactamente, estamos ahí pendientes también de contestaciones de algunos todavía. Los grupos que van a venir, yo creo que sí, que más de 100 personas perfectamente podemos mover. Claro, ya con las actuaciones y demás, y todas las personas que van a participar, seguro, ¿no? Que se supera el centenar de personas. ¿Tuvo éxito, por tanto, el llamamiento que hiciste la última vez, digo, para el tema de, por ejemplo, la barra allí en la plaza de Toro, echar una mano en el servicio ambigú y el montaje y demás? No tuvo mucho, la verdad. Pero sí que es verdad que se nos ha acercado 2 personas por el llamamiento de Radio Brick, que se han acercado 2 personas. Malos compromisos que habéis hecho, bueno, para intentar, ¿no? Malos compromisos que hacemos nosotros. Claro, para intentar contar con... Pero la verdad que sí, yo ya teníamos prácticamente cerrado lo que era los cortes de carretera, entonces por eso pedía exactamente el montaje de barra. Y la verdad que con esas 2 personas y otras 2 que ya teníamos nosotros, que tiramos de ellos de vez en cuando, pues yo creo que vamos a tener también bastante. Manoli, no sé si es una sorpresa, pero me lo preguntaron la última vez y es verdad que no lo comentamos. Y ya te está sonriendo, que creo que ya sabes lo que te iba a preguntar. ¿El color de la camiseta? No lo puedo decir. Es una sorpresa, ¿no? Normalmente lo dejamos como sorpresa. Es como algo de nosotros. A lo mejor la gente lo verá como una tontería, pero a nosotros sí nos gusta. Es uno de los temas que, aunque parezca mentira, le echamos tiempo de decidir el color, porque unos queremos uno, otros queremos otro. Es más, este año elegimos un color y pues ahora 3 semanas se hizo el cambio de camiseta. Así que hasta hace 3 semanas no se cerró definitivamente el color de la camiseta. Pero creo que va a gustar bastante. La del año pasado es verdad que tuvo bastante éxito. Durante todo el año se ha estado viendo por todas partes. Sí, porque de hecho una camiseta después de las más extendidas en Ubrique, ¿no? Se puede ir viendo todo el año. Es una camiseta, intentamos eso, que sea una camiseta bonita que después se la siga la gente poniendo. Creo que este año va a gustar, solamente si decís que ya como el año pasado la camiseta iba a reflejar como más o menos el cartel. La pista que puedo dar que lleva algo del cartel, pero el color es muy bonito. Pero el cartel tiene no sé cuántos colores. No va a ser rosa, porque tampoco queremos que se nos encasille en el rosa, porque aunque el rosa es el color de todos los tipos de cáncer, como que lo identifican más con el cáncer de mama. Entonces es uno de nuestros propósitos también, por eso cambiamos el color, para intentar tocar todos los tipos, no encasillarnos solamente en un color y que sea la carrera de la mujer, no, es la carrera de todos. Yo estoy viendo el cartel ahí, amarillo, albero, más o menos podemos decir, hay también un turquesa, no sé si por ahí puede estar, pero bueno, ya lo veremos, ¿no? En los próximos días, desde luego, todo el que esté inscrito, lo que tiene que tener en cuenta es que tiene que recoger la camiseta mañana viernes, a lo largo de todo el día, porque han estirado al máximo el horario los integrantes de con su tiempo, ¿no? Con su propio tiempo libre, los integrantes de la asociación Ubrique Dame Tu Mano. Y bueno, pues es algo que hay que subrayar una y otra vez para que después no lleguen esos compromisos, ¿verdad? Del último día en el que, oye, ¿dónde está mi camiseta? Bueno, pues la camiseta tiene que ser a lo largo del viernes. Sí, voy a hacer un llamamiento. Os pido, por favor, tranquilidad y paciencia. Sois muchos. También agradecería que la parte de la mañana siempre suele ser más tranquila. Pues todo el que pueda mandar a alguien, que mande por la mañana. Y que no hace falta ir con una inscripción, para nosotros también es mucho más rápido. Si vais 10, esas 10 salen corriendo. Hemos intentado buscar este año un método lo más rápido posible, no va por el nombre, por eso todo el mundo lleva ahí su dorsal y va con su número de dorsal. Entonces el número es más rápido localizar lo que buscar por nombre. Hemos intentado, dentro de nuestras posibilidades, intentar que se aligere todo lo posible. Pero también os voy a pedir paciencia, porque tenemos un día nada más y por mucho que hemos querido y lo hemos intentado, es que no disponemos de más tiempo. Así que desde aquí daros las gracias por la colaboración y eso, no tenemos que ir en el último momento con nosotros, pero sé que va a haber cola, pero tened paciencia. Pues seguro que además lo comprende, como no puede ser de otra manera. Se dispone de las personas de las que se dispone, es algo completamente voluntario y además dedicando su tiempo, todos vosotros. Y bueno, pues todo ello en torno, ya decimos, a la entrega de camisetas mañana viernes, de cara a lo que va a ser esta tercera carrera solidaria Ubrique Dame Tu Mano, que se celebrará este próximo sábado a partir de las 7 de la tarde, con salida en el pabellón polideportivo municipal y llegada a la Plaza de Toros, con el espectacular montaje que se quiere hacer después allí en la Plaza de Toros, con espectáculo musical, con actuaciones, en definitiva con un encuentro entre todos los participantes, que de lo que se trata de festejar esa lucha contra el cáncer, de vivir con ilusión. Una jornada en la que vais a tener muchísimo trabajo nuevamente, pero Manoli, la verdad es que desearos que disfrutéis y la medida de lo posible, que ya solo ver con el respaldo que vais a contarnos, la verdad es que es importante, más de 1.700 participantes. La verdad que sí, que para nosotros es un orgullo, sobre todo, es que no tengo ni palabras que decir, para mí yo me emociono, no, porque aparte me toca y lo agradezco que la gente colabore con este tema. Así que lo siento, pero me pongo sentimental. Y no sé qué más decir. La verdad que un millón de gracias. Nunca me cansaré de dar las gracias al pueblo de Ubrique por su gran apoyo. Y ojalá pudiera prometer y decir que esto se va a acabar, pero entre todos podemos y siempre con una sonrisa. Eso sí, siempre con una sonrisa. Ese enfoque y esa lucha, desde luego, diaria frente a lo que es el cáncer, que nos toca a todos, seguro, a través de familiares, amigos, y que tiene respuesta también por parte de todos con esa masiva participación que va a haber en esta próxima edición de la carrera solidaria Ubrique Dame Tu Mano. Su presidenta, Manoli Peralta, que nos ha acompañado a lo largo de la mañana, lo dicho, muchísimas gracias y a disfrutar en la medida de lo posible. Ánimo para lo que es esa jornada del próximo sábado. Gracias. Gracias a ustedes siempre por estar siempre pendiente de nosotros, porque si no fuera así otra vez por ustedes, ni tiempo para llamar tenía. Y se me había olvidado al patronato, que la otra vez tampoco lo dije, y darle un millón de gracias también al patronato. Así que un millón de gracias para todo el pueblo de Ubrique, y que ese día lo disfrutéis y lo viváis al máximo. Gracias a ti.